Ricardo, ¿dónde estás? Ahora tienes un clon. Ahora tienes un clon. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Portal del web. Armando Luna. Armando, ¿qué? Estamos en un problema. ¿Qué pasó? Las pastillas te tienen, además de huevón, te tienen mal de tu cuerpo. Yo no soy huevón, yo soy especial. Armando, necesitamos un trasplante para ti. No importa, porque yo tengo un clon, lo encontré en la guía. ¿Cómo se llama? Armando Luna. Ah, ¿te puedo creer? Sí, igual que yo. A ver, llámalo. Sí. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahí vive Armando Luna? No, te he equivocado. ¿Qué vive ahí? Disculpe. La familia... León de la Barra. Ah, lo que pasa es que en la guía dice Armando Luna. No. Y yo me llamo Armando Luna. Entonces, yo estoy enfermo de un pulmón y ahora necesito a mi clon. Y yo veo una película que hay gente que iguala a otra gente y le sacan una parte porque son clones. Ya. Entonces yo necesito ahora, porque yo no tengo cerilla, esperanza y caspa. Se las quiero pedir a mi clon para que así no sufrir más yo. Si usted me puede comunicar con Arnaldo Luna, por favor. No, te equivocas, señor. Armando, ¿te vas a morir? Sí, ¿qué voy a hacer sin caspa? Todos mis compañeros de curso tienen caspa. Tienen que donarte caspa. Y tampoco yo tengo pelito. ¿Y pero tienes más clon? Sí, tengo más clones. ¿Cuántos clon tiene? Dos. Entonces este era uno. Este era un clon. ¿Y ahora vamos a llamar al tercero? No, este es el segundo. Ah, vamos a llamar al cuarto. Sí, sí. Porque hay uno, hay un... Dos Armando Luna. Dile que te la venda barata. Aparte de mí hay dos Armando Luna. Si no te la quieres donar, que te la venda. Es mi clon. ¿Aló? ¿Aló? Buenas ¿Aló? Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablo con Armando Luna. Y Cortés, sí. Ah, señor, le voy a dar con su clon, Armando Luna. Buenas tardes, señor Armando Luna. Ya, dígame. Yo soy Armando Luna y tú eres mi clon. Porque yo te busqué en la guía y somos iguales. Yo voy al Instituto Melbourne para gente especial. Sí. Y en este momento estoy desesperado porque no tengo caspa. Yo también voy a los servicios médicos especiales, ahí al psiquiátrico. Sí, entonces eres mi clon. Eres igual a mí. Igual. Esquizofrénico. Ah. Esquizofrénico. No, yo soy divergente y especial. Significa que mi coeficiente intelectual está debajo de 80. Pero igual puedo ir por la vida con cierta modalidad en... In vitro. Yo no puedo. No, no puedes. Mira. Que te la venda la caspa. Necesito. Tú que eres mi clon, tienes el mismo ADN que yo. Así que necesito caspa, cerilla y esperanza. Tú me puedes dar eso, nos encontramos en algún lugar neutro de Santiago y me lo pasas. No nos tenemos que ver porque somos idénticos. Y nos puede causar un trauma severo. ¿Pero por qué, clon? ¿Qué te dije, señor? Señor, yo soy el tío de ustedes dos. ¿El tío Beno? Sí, soy el tío de ustedes dos. Entonces usted le deja la caspa en un banquito de la plaza, la cerilla en el tarro de basura de la plaza y no, la en esperanza. En un frasco. Yo soy el tío, huevón. Ah, sí. Y la esperanza se la deja en un paraguas. Sí. ¡Cortó! ¡Nunca más voy a tener contacto con mi clon! Y dijo cuando me duela un coquito, ¿cómo me la pueden reparar el...? Esquizofrénico, sí, ya lo trae. Esquizofrénico. Sí, ya lo trae. Esquizofrénico. Sí, llámalo otra vez, esquizofrénico. Llámalo. Llámalo otra vez. Yo lo vi en esperar a él. Ella tiene clones, tiene dos clones acá. Él en el es enfermo terminal. Tiene dos clones. Se le clonaron las amígdalas. Sí. Sí, sí. Está rica, tiene dos clones. Se clonó sola. Tiene dos sanos. Sí, fue por una esporulación. Tiene dos sanos. Ocho tetillas. La cola en la guata. La tula en la frente. Portal del Web 2006.